Escúchame, quinceañera. Este paseo es sabroso. Escúchame, quinceañera. Este paseo es sabroso. Eres flor en primavera. Tu cuerpo es maravilloso. Eres flor en primavera. Tu cuerpo es maravilloso. Ven a bailar, quinceañera. Ven a gozar, quinceañera. Quiéreme a mí, quinceañera. Ándale así, quinceañera. Sonrisa tan pura, me cautiva tu mirada. Esta sonrisa tan pura, me cautiva tu mirada. Es tu boquita dulzura que yo quisiera probar. Es tu boquita dulzura que yo quisiera probar. Ven a bailar, quinceañera. Ven a gozar, quinceañera. Quiéreme a mí, quinceañera. Ándale así, quinceañera. Eres mi chica, yeye, de quien yo me enamoré. Eres mi chica, gozo, por eso te quiero yo. Me gusta tu pelo suelto porque te pero más puta y esbelto con tu camino y pala. Ven a bailar, quince.